RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. La Rioja. En la mañana del martes 18 de marzo, vecinos del Duraznillo, Las Higuerillas y Puerto Alegre, junto a asambleas riojanas, continuaban realizando su corte sobre ruta número 38 en reclamo por falta de agua potable. La Dirección de Minería, donde faculta la exploración o explotación del uranio aquí en la zona nuestra. Razón por la cual hemos decidido reducir el corte porque estamos gastados de falta 3 meses y hasta este momento no nos ha dado ninguna solución. El problema es el tema de la explotación del uranio, que sucedía acá a todos los vecinos de aquí de la zona y del capital también, porque como quieras que esto no se salva a nadie. Nosotros tenemos un acueducto que nos trae agua en esa Puerto Alegre. Todos lados, nosotros más que todo desde la Higuerilla a Puerto Alegre, somos los vecinos que no tenemos nada de agua, absolutamente nada. Ya estuvimos participando de una reunión con el ingeniero Andrade, que no hubo ninguna solución al problema, es decir, son promesas como nos mandaron un camión de agua como si esa no era la solución que nosotros pretendemos. Y el corte es prolongar todo el tiempo que sea necesario. Lo que necesitamos es la presencia de gente, de que la gente entienda de que esto no es un problema de 10 vecinos, es un problema de toda la ciudad capital. También tenemos que hacer conciencia de que no pasa únicamente por ese tema, sino por la explotación o exploración del uranio, que eso es lo grave de todo esto. Porque una vez que comience eso, se contamina todo y no nos salva únicamente lo que, no nos va a tocar únicamente a los que estamos aquí, sino a todo el departamento capital. En medio de este marco de tensión entre gobierno, medios de prensa oficiales que demonizan la lucha social, los vecinos del Duraznillo, Las Higuerillas y Puerto Alegre realizarán el sábado 22 de marzo en el corte sobre ruta 38 el primer festival por el Día Internacional del Agua con la consigna "El agua es vida, no al uranio", con la convocatoria de artistas populares y la participación de toda la comunidad. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Córdoba. Ya finalizando la semana, los vecinos de Malvinas Argentinas volvieron a movilizarse a un mes de la brutal represión policial. Además de la pacífica marcha, dialogaron con el intendente Arzani, quien se expresó disconforme sobre la protesta contra Monsanto, también eludiendo su responsabilidad y pretendiendo que la provincia promulgue el proyecto de una nueva ley para solucionar el problema. Radicada en distintos puntos del país, y pareciera que la de Malvinas fue el punto de algo que realmente nos hizo mucho daño. Porque acá había un nivel de inversión importante sobre la Ruta 19. Yo los invito que un día recorran y vean los galpones que se están haciendo y a donde realmente en estos 2 años nosotros vimos frustrado algún tipo de inversión. Porque esa sí genera toda una inseguridad jurídica sobre la erradicación de nuevas industrias. Y me alegra profundamente que la provincia haya tomado la decisión de hacer una nueva ley que nos permita realmente tener un orden sobre la instalación de las distintas industrias en nuestra provincia. Al respecto de la ley propuesta por el gobierno provincial, lo consultamos a Fernando Barri, investigador y docente de la temática ambiental. Lo que yo interpreto es que esta nueva ley es un poco una bomba de humo, lo mismo que son las declaraciones, por ejemplo, cada tanto que dice que van a reforestar o que van a hacer distintas cosas. Este gobierno provincial tiene una característica muy concreta respecto a la cuestión ambiental: la violación sistemática de las leyes nacionales, de presupuestos mínimos, incluso las leyes provinciales, que son más o menos buenas en materia ambiental. Y la otra característica es confundir a la gente. Yo creo que apelan un poco al desconocimiento de la gente respecto a lo ambiental y entonces salen a hacer discursos rimbombantes cada tanto que nunca cumplen o hacen todo lo contrario a lo que dicen que van a hacer. Esta ley para mí es más de lo mismo, en el sentido que va a ser una ley que no va a cambiar la realidad de Córdoba, en el sentido que los abre negocios, los negocios inmobiliarios van a seguir avanzando sobre el bosque nativo. Este tema de las supuestas consultas la van a manejar discrecionalmente, cuando vean oposición a los intereses económicos no la van a aplicar. Y por otro lado, yo pude leer los argumentos que dan los especialistas en legislación de la universidad que la han destrozado la ley. Muestran que tiene un montón de incongruencias, que tiene un montón de aspectos imposibles de aplicar, y bueno, eso la va a hacer que sea una ley abstracta que nunca se lleve a cabo, ni siquiera aquellos aspectos que podrían pensarse que son positivos. Venezuela. El pasado 14 de mayo, en la Plaza de Caracas, se concentraron trabajadores y trabajadoras de distintos sectores de producción y de toda Venezuela en defensa de la Revolución Bolivariana. En entrevista a Edison Maldonado, presidente de la Federación Bolivariana de Trabajadores del Transporte Afines y Conexo, comentaba para la RNMA. Esta es una movilización que vamos a hacer hasta el cuartel de la montaña, hasta el 4F, a rendir honores a nuestro gigante, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, atendiendo ese llamado del presidente obrero, el presidente Nicolás Maduro, el llamado a la paz, el llamado al amor, el llamado a la participación protagónica, pero sin violencia, sin amarillismo de esta parte de esta derecha fascista, que lo que han buscado es muertos. Mientras una minoría está buscando muertos, está asesinando personas inocentes y rindiendo de luto a muchos venezolanos, el presidente Nicolás Maduro, el hijo del comandante Hugo Rafael Chávez, el presidente obrero Nicolás Maduro, nos está llamando a la paz y amor a todos los sectores. Sectores que nos adversan, sectores nuestros de la revolución, sectores privados, al llamado a la paz. Por eso nosotros vamos a marchar desde acá, desde Plaza Caracas, hasta cuartel de la montaña, para rendirle honores a nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías, donde vamos a jurar y decirle: presidente Hugo Rafael Chávez Frías, aquí está su clase obrera, con conciencia política de clase, que va a seguir defendiendo las banderas de la revolución, que va a seguir defendiendo la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que va a seguir defendiendo esa gloriosa ley orgánica de las trabajadoras y los trabajadores que usted elaboró con la clase obrera. Nosotros le vamos a decir: presidente, aquí está su clase obrera, presidente Nicolás Maduro, cuente con esta clase obrera con conciencia para seguir defendiendo la bandera de la revolución y para seguir construyendo la patria de Bolívar, para seguir construyendo la patria de Chávez y para seguir construyendo el camino, que es el camino a la democracia, que es el camino a la paz, que es el camino al amor. Consultado sobre el porqué de esta clase obrera chavista, Maldonado resaltó: ¿por qué somos chavistas? Porque hay inclusión, porque hay igualdad, porque con el comandante Chávez aprendimos lo que es ser humanista, aprendimos lo que es conocer nuestra constitución, conocer nuestras leyes. En los gobiernos de la Cuarta República lo que hacían era explotar el hombre por el capital. ¿Cuánto vales tú? Y te pagaban. Ahora no, ahora los trabajadores estamos en la participación de nuestro gobierno obrero, por nuestra ley orgánica del trabajo, estamos y tenemos misiones propias que las dirigen los trabajadores, como es la misión Vivienda Obrera, como es la misión Mercado Obrera, como es un ministerio de la juventud, como es un ministerio del proceso del trabajo. Son cambios que se han venido dando en estos 15 años de revolución. ¿Por qué ser chavista y por qué ser revolucionario la mayoría de los trabajadores de Venezuela? Porque creemos que el camino para seguir construyendo una patria de democracia, una patria libre, una patria participativa y protagónica, es con la revolución bolivariana y el socialismo que viene e implementó nuestro comandante y el gigante Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros le decimos desde acá al imperio norteamericano que con Venezuela no te metas. Venezuela ya no es el patio trasero de hace 40 años como ellos se llevaban el petróleo, como le hacían lo que les daba la gana. No, ahora hay unos trabajadores con conciencia política de clase donde decimos: nuestro petróleo es de los trabajadores, nuestro petróleo es del pueblo, para poder seguir viendo salud, para poder seguir viendo educación, para seguir viendo esas grandes misiones, para seguir construyendo la patria y para seguir dándole el mayor suma de beneficios a nuestro pueblo en transporte, en Metro de Caracas, en Metro de Valencia, en todos esos transportes que antes no los había y antes no llegaba para el pueblo. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. Comenzó con la protesta de los vecinos y vecinas de la zona sur, quienes denunciaron una vez más la acción contaminadora de la empresa Porta. Escuchamos el testimonio de Silvia, integrante de Vecinos Unidos en Defensa del Ambiente Seguro. Barrio Parque San Antonio y toda la zona sur está sufriendo lo mismo. Estamos sufriendo las enfermedades por culpa que la cólera porta, hermanos, produce en grandes cantidades a partir del maíz transgénico, y esos vapores enferman a niños, a grandes, a todos. Nosotros venimos hoy a apoyar porque consideramos que también es una causa nuestra, es una causa de todos, no es solamente de Malvinas. Todos deberíamos estar aquí. Tenemos que reclamar al Estado una vez más, que es a nosotros quien tiene que defender. No tiene que estar al lado de las empresas que se llenan los bolsillos, que vienen a hacer sus grandes negocios. Compañeros, nosotros tenemos muy a pesar nuestros, muchos enfermos. Y desde el 2012 que Porta está produciendo. No quisiera saber unos años más, vamos a ser otro Ituizaingó. No queremos ser otro Ituizaingó, nadie quiere ser otro Ituizaingó. Monsanto no puede instalarse en Córdoba. El gobernador tiene que decir no, tiene que cuidar los intereses de la gente, no los intereses de grandes empresarios como es el señor José Porta y todo su directorio. Hoy estamos todos juntos, pero con un mismo objetivo, el decirle no, no a la muerte y sí a la vida. Panorama Informativo RNMA. Buenos Aires. A 38 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar, Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, recibirá el legajo de trabajo de su hijo Gustavo en el Ministerio de Economía. Bueno, parece que ha salido una ley de sacar de los archivos los legajos de los desaparecidos trabajadores de empleados públicos. Y bueno, acá el Ministerio de Economía está abocado a la tarea de convocar a los familiares para entregarles ese legajo. Va a ser un acto seguramente muy emotivo, y es un modo también de comprobar la desaparición, porque al principio, ¿te acordás que cuando les ponían la ley 2840, que era también del estilo, ¿no?, de la antisubversiva, y quedaban como que habían abandonado el trabajo? Uh-huh. Y ahora, bueno, ahora está claro que todos estos jóvenes fueron secuestrados, desaparecidos, y se reconoce su estado de esta desaparición siniestra que pasaron, ¿no?, y que están pasando, porque hasta este momento no sabemos nada de ellos. Esperamos que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos ellos y ellas y las mujeres, y que lo hagan cuanto antes, ¿no es cierto? Uh-huh. Que se abran archivos, qué archivos hay. Así que bueno, va a ser el día 25 a las 2 de la tarde en el ministerio, y como ahí trabajó Gustavo, también trabajó mi marido. Y bueno, ahora tengo también mis nietos que siguen este camino de esta casa que para mi marido durante 50 años fue su segundo hogar. Consultada acerca de qué funcionario participaría de la entrega, respondió: dicen que va a estar el ministro de Economía. Bueno, el ministro de Economía, alguna vez, cuando era bien jovencito, estuvo en mi cátedra. Y bueno, esperamos que sea un acto donde podamos, pese a las diferencias, yo además las diferencias que tengo es que él está pagando la deuda externa y yo estoy en contra. Uh-huh. Es grande esa diferencia. Es grande, ¿eh? Unos varios miles de millones de dólares. Sí, sí. Hay cifras entre medio, sí, sí, de sí, la sí. diferencia. Pero bueno, el asunto es el respeto que uh-huh. se tiene, y salir de toda esta situación que vivimos económica, que cada vez es más apremiante. También dejó su opinión acerca de la consigna de una de las marchas y le agregó las que a su criterio deberían ser parte de los reclamos. Pero la consigna es paradójica porque dice democracia o corporaciones. Bueno, viene bien, porque acá le abrieron la puerta a corporaciones como Monsanto, la Barrigol, Chevron. Bueno, todas estas, además de ser multinacionales, son corporaciones. No es solamente Clarín y después las otras empresas. Acá hay unas cuantas empresas que vienen acá a llevarse las riquezas. a explotar las minas, los minerales, las riquezas nuestras, y se las llevan muy fácilmente. Entonces, bueno, es un modo de pedir también que estas empresas se vayan, que están haciendo desquicios en nuestro país, que están además usurpando terrenos de comunidades, como el caso de los mapuche, de huichí, están de a poco llevándose lo nuestro y sin dejar ningún beneficio. Uh-huh. Así que vamos a poder salir a la calle el 24. Yo invito a todo el mundo y que cada uno salga con sus banderas, con lo que crea que se tiene que expresar. El retiro inmediato de Milani es una de las consignas que tiene que estar al frente de estas movilizaciones, la absolución de los presos de las eras, el desprocesamiento de miles de trabajadores que están procesados por reclamar trabajo digno, el avasallamiento de estas comunidades como las COM, que además tenemos esta familia de Félix Díaz, que ya le mataron 6 integrantes de esta familia. Uh-huh. Y cada vez que reclaman sus tierras les cuesta también la vida nuevamente a alguno de ellos. No a la ley antiterrorista, de una vez por todas, declararla nula. No se puede permitir que haya una ley antiterrorista que es para nosotros, para el pueblo. Se tienen que abrir los archivos, como dije antes, para que sepamos qué pasó con todos y cada uno de nuestros detenidos desaparecidos. Yo creo que es bueno, es saludable que podamos salir a la calle y podamos decir cada uno lo que pretende, quiere, desea, y que además es necesario para reforzar la democracia. Por último, el 22 de marzo es el día de su cumpleaños número 84 y le preguntamos si lo festejaría. Ahora, este 22 no, porque es todo un montón de actividades, todas muy fuertes, pero el mes de abril, como sigo cumpliendo los 84, yo no los busqué, vinieron solos, yo no salí a buscarlos, pero bueno, son sanos. Y con mucha vitalidad. Entonces los recibo con esperanza de que si yo me cuido la salud, porque sabés que mi lema es morirme sanita. Uh-huh. Entonces me cuido la salud y mientras tanto voy tirando. Pobre de nosotras las madres si abandonamos este cuidado, porque tanto hay para hacer, tanto. Además esperar que en algún momento nos digan lo principal, qué pasó con nuestros hijos e hijas, qué es lo principal, y lo esperamos todos los días. La Rioja. El próximo martes 25 de marzo comienzan las audiencias del juicio oral por el asesinato de Belén Brizuela y Naimo Gasta, cabecera del departamento Arauco. Dialogamos respecto al inicio del juicio oral con Carlos Brizuela, padre de Belén, joven víctima de gatillo fácil en nuestra provincia. El 20 de noviembre del 2011, la familia Brizuela, oriunda de la ciudad de Imogasta, recibe la noticia sobre la muerte de su hija menor. El oficial de policía Horacio Lucero habría disparado una escopeta antidisturbios a 40 centímetros de su cabeza, ocasionándole la muerte inmediata. Desde ese día, la familia Brizuela, junto a su representante legal, doctora Ruth Borda, luchan en una búsqueda incansable de justicia. 20 de noviembre del 2011, llevan 2 años y pico que todavía estamos rogando que se haya justicia. Se presentó de 2 carátulas. Al presentar 2 figuras, para que haya un debate entre defensa y querella, dolo eventual o homicidio culposo. Yo ruego a Dios que se haga justicia porque es un dolo eventual, cualquiera lo sabe. Ahora, ¿por qué el policía se baja con armas ya? Al entrar al club ya fueron revisados por los mismos policías y no estaban armados. O sea que, ¿por qué se baja el policía con armas? Que de una vez por todas terminemos con ese autoritarismo. Tenían que haber guardado el arma, como lo mandó el comisario Vega Sier, guardar el arma en la comisaría y volverse a pedirle a los chicos, claro, si verdaderamente ellos quieren hacer prevención. Decirles a los chicos que se vayan, porque cuando salga el grupo que habían tenido la discusión en el club, Siva arma otra vez la pelea en la esquina. Pero ellos no, prefirieron venirse con el arma y enfrentar a los chicos. Que primero disparan y después preguntan. Ahí sentirían lo que sienten los verdaderos padres de los chicos que cayeron. Si se hace justicia, tienen que ponerse en tela de juicio lo de Mendoza. Claro, obviamente. Porque él es tan responsable como Lucero. Bahía Blanca. En el juicio por crímenes de lesa humanidad en esa ciudad se produjo la esperada declaración de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia. Hugo Cañón, uno de los presidentes de la Comisión Provincial por la Memoria, contó cómo se llegó a esta instancia. Sí, es un proceso muy largo el que ha llevado a que él se presente ante el juez para poder declarar, y esto es un paso gigante porque La Nueva Provincia es un símbolo de impunidad en Bahía Blanca, es de alguna manera el vocero de lo más conservador, rancio y vinculado con la dictadura militar, vinculado con el exterminio. Actuó La Nueva Provincia como forma de acción psicológica de acuerdo a los manuales militares, transmitiendo informaciones falsas respecto a asentamientos, y esto en combinación con la propia inteligencia militar. Todo esto fue acreditado en el juicio, cuya sentencia se dictó el 12 de septiembre del año 2012, uh-huh. Y allí es cuando el Tribunal Oral ordena investigar a Vicente Massot. Está, insisto, este tema del vínculo que quedó claramente demostrado judicialmente de cómo operaba La Nueva Provincia como expresión de la inteligencia militar en la época de la dictadura. Uh-huh. Y además a eso se añade otro elemento fundamental que tiene que ver con la muerte de dos operarios gráficos que eran delegados gremiales de ese diario, y que también con prueba documental de la Prefectura Naval que obtuve allá por el año 2006 de Bahía Blanca, se pudo demostrar cómo se buscó el raleo, como dicen en la jerga marina, el raleo de estos dos operarios gráficos para sacarlos de circulación, entre comillas, y en eso también hay una imputación directa para el director de La Nueva Provincia. Cañón dio algunos ejemplos que ayudan a entender el rol de la familia Massot en la represión en esa zona. El concepto que ellos tenían era que había que actuar con la máxima dureza, violencia, respecto a cualquier tipo de expresión que significara protestas, reclamos, reivindicaciones gremiales, y por eso en lo interno había una directiva del diario, y al frente del diario Diana Julio de Massot lo puso a este hijo, Vicente Massot, para que controlara a los empleados del diario. Y esto mismo también lo transmitieron a las Fuerzas Armadas. Hay anécdotas muy concretas, hasta el propio Silingo lo relataba cuando él visitaba La Nueva Provincia, y cómo Diana Julio de Massot iba a la base naval de Puerto Belgrano y lo trataban los marinos de cagones porque no salían a fusilar a los terroristas, decían ellos, y ponían orden en el país. Ese fue el mensaje, fue la esencia del pensamiento de esta gente, y por eso también, con respecto a Henry Groyola, que eran dos delegados gremiales que hacían reivindicaciones para fijar un marco del convenio colectivo de trabajo respecto a las condiciones laborales que había en La Nueva Provincia, la mejor forma que ellos buscaron es sacarlo del medio a través de la máxima violencia, que es la muerte. Por eso es que la imputación que hay hacia Vicente Massot directamente tiene que ver con la muerte de estos dos operarios. Consultado acerca de si La Nueva Provincia dejó de ocupar un rol relevante como medio de comunicación, dijo que había caído mucho su influencia y destacó el rol de los medios comunitarios y alternativos. Bueno, tuvieron muchísima presencia, tanto por el desarrollo de medios alternativos, las FM, la aparición de diarios como El Río Negro, de General Roca, que ha ocupado un espacio en el Alto Valle y también en toda la Patagonia, que antiguamente llegaba a La Nueva Provincia. Luego se rompió el monopolio porque el canal de televisión pasó a estar en manos de otra gente, y le ha quedado la radio oblicuamente y el diario con un tiraje muy bajo. Hay por allí algunos pactos políticos con algunos caudillos locales de Bahía Blanca que le garantiza ciertas publicidades que más o menos sostienen al medio, pero ha reducido su capacidad de venta. Y de algún modo hay algunos sectores que, por ejemplo, lo compran por el suplemento de deportes, otros por necrológicas, otros por los avisos clasificados, y unos pocos se lo toman por las noticias